Venga, mi hijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Les molestó a algunos y pasaron algunas cosas. Rompieron unas vallas allá en el edificio. Sé que algunos se subieron a torres de YPF. Te lo debo porque no estoy... Cuando hay tanta plata como en el caso... A lo mejor no saben dónde tienen. Esto de la relación con España no tengo más que empezar por pedirles disculpas. Cambiamos futuro por pasado. Un equipo de gente valiosa, de argentinos comprometidos. Ahora resulta que conseguimos una de las principales compañías del mundo. Venga a invertir más de $1,000 millones para la explotación de gas no convencional, de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, y todos son críticas. Este bicentenario no hay mucho para festejar con el hambre que se viene fabricando, ¿no? Más que nada, entonces, este último tiempo es fabricar miseria, fabricar desocupación. ¿Los pueblos originarios votan? Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. El bicentenario para mí es un momento histórico que lo que nos recuerda es la masacre sobre nuestro pueblo, los campos de concentración en Patagonia, el genocidio que se perpetró sobre nosotros, el intento de exterminio que afortunadamente no se consumó, no porque haya faltado voluntad, sino porque justamente nos pone buena la fuerza de la tierra hizo que nosotros sobreviviéramos a pesar de tanta crueldad. A ver, yo escuché sonar celulares aquí. Ustedes tienen celulares, no están negándose, no, o sea, no se comunican con humo. Necesitas el celular para completar. Y esto no significa que dejes de ser un pueblo original. Por eso yo creo que tenemos que ser realistas también, sinceros y sensatos. Ya se ha hecho realmente famoso por el quitar las tierras a los pueblos originarios, en los cuales en esas tierras viven desde hace miles de años. Directamente se les quita la tierra por la fuerza, por la policía, porque dice que no tienen título de propiedad. Se sabe que los pueblos originarios nunca tuvieron título de propiedad. Cuenta la historia oficial que Vasco Núñez de Balboa fue el primer hombre que vio desde una cumbre en Panamá los dos océanos. ¿Los que allí vivían eran ciegos? Digamos que el 11 es un día que nunca acabó y que continúa vivo en los parajes de nuestro continente, escondido en los dobleces de la tierra como una historia viva, latente, pulsante y reemergente. Como una clandestinidad del indio, por debajo de las sangres blancas que se empeñaron en encubrirlo por siglos de mestizaje, sin conseguir extinguir los cauces cálidos de la suya, arteria de extranjería por las que navegó, polizón indocumentado de la historia, aflorando en los signos de la raza del país del interior. Por debajo de los nombres que pretendieron sepultar los suyos, apellidos castizos que ocultaron los Choque, los Vilte, los Cayuqueo, los Paine, los Cupirati, los Mairarú, los Moquirasi. Por debajo de su reclasificación en las diferentes faenas con que fue explotado, hachero, mensú, criada, peón, campesino, obrero. Por debajo de la superficie de esa gran fosa colectiva que son las pampas, las punas y mesetas, las quebradas, los cañadones, los montes y las selvas, después de las masacres. pues de nada han servido todos esos esfuerzos por negarlo, disimular su existencia o exterminarlo. Diezmado, perseguido y silenciado, desde su estratégico escondite, nuestros enemigos saben que no existe ni más determinado ni mejor custodio de la soberanía sobre los recursos para la vida aún yacente en nuestra América. Por eso mismo, a pesar de la gran conspiración, a pesar de la colonialidad permanente, el 11 todavía es hoy. Muy buenos mediodías, día especial el de hoy. Hola Cami, ¿cómo estás? Hola Larita, un día muy especial. Leíamos por eso un fragmento de Rita Segato y Tucuta Gordillo acerca de, bueno, de este día especial que nos ha tocado transmitir, que es el 11 de octubre. Algunos lo catalogan como el último día de libertad de los pueblos originarios. Eso está un poco en discusión, pero es una fecha que nos sirve un poco para poner sobre el tapete algunas cuestiones necesarias de debatir hoy por hoy, y se nos juntó con el gran encuentro de mujeres. Se nos ha juntado, estamos saludando ahora a Victoria González, que está detrás de esta gran, este gran cuadrado que hemos denominado PCRE, también Luciana Franco en la operación de este programa. Estamos ubicadas en la ciudad de La Plata, tenemos que decirlo, y transmitimos en vivo desde los estudios de Radio Nauta. Así es, si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer al 670-5190 o al 451-6917. Tenemos un programa cargadito, un poquito va a ser más temático que otros programas, justamente por la fecha en la que nos toca transmitir. Vamos a tener los títulos, digamos, las noticias semanales internacionales, nacionales y locales. También vamos a poder, de alguna manera, de brindar algún breve homenaje a Andrés Carrasco, científico del CONICET, que ha empeñado su vida de alguna manera en descubrir cuáles eran los químicos que estaban trabajando en el sistema de, en el sistema agrónomo argentino. Y también tenemos una pautada, alguna entrevista telefónica, veremos si sale o no con una referente indígena, y como siempre la columna de la abuela árbol con algunos consejos, sorteos y las calaveritas. Así es, programa cargadito el de hoy, así que vamos a ir una pausa escuchando a Mutu y De La Sole y ya volvemos con ustedes. Propia bandera, me robaron la fe, los del rey ignorante y sus leyes después, pisotearon mis credos y mi forma de ser, me impusieron cultura y este idioma. Fue el color de la piel. Hoy están festejando despojaron sin ninguna razón, sometiendo a mi raza en el nombre de Dios. ¿Con qué ley me juzgaron? ¿O el culpable de qué? ¿De ser libre en mi tierra? ¿O ser indio tal vez? Cabellos de lianas, corazón de semillas y brazos de ramas. Madre Selva. Pusieron sus nombres al tomate, a la papa, al maíz, al chocolate, a los ríos, a las montañas de América. Los que allí vivían, ¿eran mudos? Las voces de la... Nos encontramos frente a un nuevo aniversario de la llegada del colonialismo europeo a nuestras tierras, el causante del mayor genocidio conocido en la historia de la humanidad, que ocasionó alrededor de 70 millones de hermanos y hermanas muertos. Sí, un genocidio que nunca se termina de juzgar como genocidio, se dice descubrimiento, se dice campaña, bueno, hay un montón de palabras que de alguna manera niegan esta sistematicidad de algunas prácticas. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos donde hubo una resistencia tenaz también por algunos referentes indígenas, por nombrarlos Tupac Amaru, Tupac Atari, Micaela Bastidas, Bartolina Sisa, Lautaro, ¿no? Hay un montón de referentes que de alguna manera han resistido a este avance colonialista. Cau Policani y tantos otros que han sabido guerrear, hombres y mujeres guerreras y valientes que han intentado extender un poco más el dominio indígena, el dominio ancestral sobre estas tierras, por sobre unos blancos, pulcros, chorros y elegantes españoles que han venido a nuestro continente no en son de paz, sino con la cruz y con la espada, generando un sistema de muerte, un sistema de explotación que tuvo y tiene 5 años de resistencias, 5 años de lucha, 5 años de puja por los derechos y en este caso, a 5 años, un pedido gigante de reparación histórica para lo que ocurrió en esos tiempos y para lo que sigue ocurriendo hoy con nuestros hermanos y hermanas de distintos pueblos, naciones originarias, que desde 1492 están luchando en defensa de su tierra, de su identidad, de sus dioses, de sus idiomas, de sus bienes comunes, ante un sistema que los ha avasallado. En realidad luchan desde muchísimo antes por eso, pero antes no tenían un contrincante con quien luchar, solo vivían en armonía con la naturaleza, solo vivían relacionándose de otra manera entre comunidades, con vínculos más o menos armónicos. De esta manera tampoco queremos hacer un folclore o decir que estaba todo bien entre todos y todas las que habitaban en aquellas épocas América, sino que había otras cosmovisiones, había la posibilidad de pensarse distintos, de convivir en esas diferencias, no así como fue con la llegada de los blancos, donde había que creer en un solo Dios, donde había que hablar en un solo idioma, donde había que trabajar para darle regalías a ese rey y donde había que someterse a un continente desconocido, un continente viejo, a un continente que supuestamente venía a hablarnos en nombre de la civilización. Cuando hablábamos la semana pasada acerca de la crisis que atravesaba el sector petrolero y un poco algunos elementos de contextualización que también rebotan sobre la extracción del petróleo, también nombrábamos el caso de Venezuela y su dependencia hacia ese tipo de producción. No se puede dejar de pensar siempre en estos inicios, ¿no? Si uno se pone a reflexionar acerca de cuándo fue que el modelo productivo imperó en América Latina como un espacio de materias primas, más, ¿no? Donde, bueno, Galeano dice Estados Unidos en un segundo momento, pero España en un primer momento termina recaudando mucha más plata con lo que comercializa de los productos que le damos que nosotros mismos produciéndolos, ¿no? Entonces, bueno, ver de qué manera también la historia latinoamericana se va enganchando con las comunidades indígenas, porque a veces pareciera que uno las trae medio a la fuerza, a la realidad de hoy, y es imposible pensar, por ejemplo, un Bolivia sin el Potosí, sin lo que fue esa extracción fulminante de las comunidades en la extracción del oro. No se puede pensar hoy un Tucumán pobre sin los ingenios azucareros, no se puede pensar hoy un Perú también con todos esos espacios donde en montañas que han tirado abajo en la extracción de minerales. No se puede pensar Latinoamérica hoy si no se piensa esa primera producción, esa primera circulación, esa primera llegada de un continente que ya tenía un sistema capitalista desarrollado a un espacio donde todavía no se conocían ese tipo de relaciones, no solo económicas, sino también culturales, que terminaron estando de pie frente a esos espejitos de colores que nos daba la realeza. Te digo más, en realidad el sistema capitalista europeo se funda con la llegada a América. ¿Por qué? Porque eso es lo que le posibilita a Europa pensarse en relación a un otro como un otro donde yo voy, saco las materias primas, vengo, hago la manufactura y después voy y vendo ese producto finalizado. Sin la conquista, la colonización y el saqueo que hubo en América, no hubiera podido prevalecer el sistema capitalista. Fue necesario y fundamental que se haya dado la conquista en esos términos atroces para mantener este sistema de dominio, donde las principales cosas que se sacaban tenían que ver con la plata, con el oro y con el uso y el mal uso de la tierra. Si nosotros cerramos un ratito los ojos y nos ponemos a pensar también cómo se ha dado la distribución de las ciudades, cómo se ha dado la organización territorial, nos dice mucho. ¿Por qué nos dice mucho? Porque está todo preparado en grandes capitales, vos nombrabas Potosí, tenemos a lo largo de América distintos lugares, como fue el caso de Quito, como fue el caso después de Buenos Aires, que eran epicentros donde lo que se buscaba era el lugar donde se juntaba todo lo recaudado, todo lo obtenido, todo lo saqueado, para poder llevarlo al viejo continente y así armar un negocio redondo para la vieja Europa, que estaba en crisis, que salió a conquistar y que se topó con esta América llena de gente digna, de gente decente, de gente que en algunos casos hasta pensó que esos eran los dioses de los que tanto se hablaban, o que en otro caso estuvo un poco más pillo y dijo, esta gente no viene con ánimos de paz, no viene con ánimos de convivencia. Distintas situaciones que se fueron dando y que nos llevaron hoy por hoy a pensarnos como latinoamericanos a 500 años de aquellos días, donde nada quedó en pie, donde todo fue arrasado, donde hubo grandes quemas, donde hubo grandes torturas, donde hubo grandes matanzas en nombre del Cristo, y donde, sin embargo, quienes por su ubicación histórica y su correlación de fuerza pudieron o intentaron darle batalla de distintas maneras a los españoles. En ese sentido nos interesa también traer a la luz y recopilar algunos de esos pueblos que han sabido guerrear y ganar y que han sabido enfrentarse durante mucho tiempo o a costa de lo que sea contra los españoles. Hablamos de casos como los de Túpac Amaru, que lo tuvieron que descuartizar en una plaza y mostrar por todos lados el trofeo de guerra y los pedazos de su cuerpo para intentar acallar y terminar con un pueblo que estaba dispuesto a resistir a sus últimas consecuencias. Hablamos de los Quilmes, acá cerquita nomás, en la zona de Amaicha del Valle, donde una comunidad ha sabido resistir primero a los incas en su conquista también un poco imperial y después a los españoles, de tal manera que han tenido que envenenarle las cuencas de agua para poder quedarse con sus tierras. Hablamos del pueblo nación mapuche, a quienes la conquista española no les llegó, les llegó la conquista del Estado Nación Argentino y del Estado Nación Chileno. Y hablamos también de todos aquellos pueblos que han quedado como vestigios o que han sufrido los embates de los españoles. Si hablamos de un 11 de octubre, hablamos también de estas resistencias, y es difícil pensarlos, ¿no?, por fuera de lo que son las resistencias hoy. De hecho, en el año 2010 recién Argentina incorpora a su censo la posibilidad de que las personas se autodenominen como integrantes de alguna comunidad. Después Bolivia, recién en el año 2012, también puede llegar a reformular su constitución, ¿no? Hablamos de todo un montón de pasos legales que habilitan recién hoy, ¿no?, 500 años después, a que también los integrantes de las comunidades puedan identificarse con sus antepasados, puedan empezar a reconstruir su presente a partir de una identidad que les fue negada en su momento y que hoy en día sigue siendo bastante, bastante invisibilizada, bastante fragmentada y de hecho bastante reprimida. Para nombrar algún 12 de octubre ejemplificador, tenemos el caso que nos permite pensar justamente lo que es el conflicto por la tierra hoy, el encubrimiento mediático, judicial y estatal que hay alrededor de eso, que se dio un año antes de la CAMPE, el 12 de octubre del año 2009, donde es asesinado el comunero de Aguita, Javier Chocobar, ¿no? Fue un caso conocido en su momento que hoy nos interesaba poder traerlo, justamente en este día tan especial, donde también, además de la muerte de Chocobar, hubo varias personas que habían resultado heridas por defender sus tierras justamente en Chuchagasta. De hecho, hay un escrito de Norma Yarraca, quien desde los sectores de la comunicación popular y alternativa recordamos, que hablaba sobre si acaso la muerte de un diaguita en manos de guardias blancas que rememoran a las peores épocas de América Latina puede pasar invisibilizada o reducirse a las secciones policiales de los diarios, que tiene que ver un poco con los herederos también de esa campaña y con los que hoy en día siguen manteniendo esa idea, siguen manteniendo el silencio y la complicidad ante la muerte hoy de un montón de indígenas que buscan recuperar y luchar por sus territorios comunitarios que les fueron negados, en este caso en Chuchagasta, en este caso en una comunidad que hoy por hoy, y pese al conflicto que se dio en 2009, sigue sin tener la carpeta, sigue sin tener la potestad sobre la tierra que ancestralmente ocupa, pero que no es el último y que no es el único. Tenemos que decir también que durante todo este periodo hubo enjuiciamientos aleccionadores, hubo gente presa por luchar. Estamos hablando, por ejemplo, de Milagro Sala, quien el 4 de este mes cumplió 9 meses en prisión, una referente de la organización social Jujeña Túpac Amaru, que estaba realizando una campe frente a la gobernación de la provincia, que fue arrestada el 16 de enero de este año por, entre comillas, instigación a cometer un ilícito y tumulto, y donde la defensa, reforzada por Walter Morales, hermano de Gerardo, el gobernador y presidente del Instituto de la Vivienda, la acusa de asociación ilícita, de extorsión, de fraude a la administración pública. Sin embargo, cuando se la llevaron, bien no se sabía por qué se la estaban llevando, porque podemos tener muchas diferencias o no con la figura de Milagro Sala. Ahora, que hubo un montón de irregularidades en todo este proceso es innegable. De hecho, la otra vez Elizabeth Gómez Alcorta, la abogada defensora de Milagros Salas, hablaba acá en el aire de Radio Nauta y lo que decía era, bueno, esto, que había muchas arbitrariedades e ilegalidades en el proceso judicial que impedían la libertad de Milagro y que Milagros un poco sufría esta persecución por ser mujer, por ser indígena y por ser negra. Y esto me recordaba un poco a esto que veníamos hablando en relación a cómo se desarrolló la campaña y cómo se desarrolló la conquista en América, porque los objetos que consolidaron la conquista han sido las cruces, han sido los sables, pero también han sido los falos. Ha sido una conquista sumamente machista, recordemos la cantidad de violaciones, el rapto, el sometimiento sexual que han sufrido las nativas, que tenían, por un lado, a su condición de indígena, digamos, se le sumaba a su condición de mujer y eran doblemente vulneradas a lo largo de todos estos años de historia que han llevado a un mestizaje forzoso, que han llevado a verse obligadas a trabajar como amas de casas, a trabajar como empleadas domésticas, en los mejores de los casos, o a trabajar como empleadas sexuales de todos estos blancos que tenían a sus españolas lejos, y que hoy por hoy se siguen visualizando este tipo de doble discriminación hacia las mujeres en un montón de otras situaciones, no solo de violencia explícita, como puede ser el caso de meter presa a una de las mayores referentes indígenas que hay en la Argentina, sino también con otros intentos aleccionadores, como fue el de Raúl Muñancu, con quien estaremos conversando dentro de algunos minutos en este programa, a quien recordemos que se le intentó meter presa con una figura de intento de homicidio ante una situación realmente triste que tiene que ver con un intento de desalojo de la comunidad en la que ella habita en Neuquén un 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, mientras ellos realizaban la ceremonia del velorio de uno de los niños de la comunidad que había muerto a causa de la contaminación que están generando las empresas petroleras, y que ante una trifulca, ante una pelea con la justicia que llevaba esa orden de desalojo, se le pone la figura de homicidio culposo, se le intenta llevar presa principalmente a ella, madre de tres hijos, mostrando también no el poderío que busca tener y que sigue intentando mantener hoy por hoy la justicia blanca. Por suerte, ahí tenemos que decir que hubo un juicio más popular, hubo un juicio con mitad de los integrantes huincas y con mitad de los integrantes mapuches, un juicio transmitido en Mapuzungún, en el que, por suerte, se le otorgó la libertad definitiva a Relmu. También comentábamos la otra vez el caso de Jones Wallace, a quien se le eliminó el pedido de extradición que buscaba el gobierno chileno. Son distintos modos de aleccionamiento, pero todos buscan más o menos lo mismo, que tiene que ver con poner a las víctimas como victimarios, intentando dejar siempre a los pueblos originarios en ese lugar de violentos, de atraso, de bárbaros, de incivilizados. Sí, cuando hablamos de que llega un poco la iglesia con la cruz, hablamos de una iglesia que es la primera que plantea la noción de banco en América Latina. El Banco del Vaticano es el primer banco que de alguna manera termina financiando algunos avances. Cuando hablamos del rol de la policía, hablamos de justamente este rol de avasallamiento, este rol de avanzada sobre los territorios. Cuando hablamos del Estado, hablamos de un Estado que ha preferido avanzar sobre la Argentina porque era un territorio muy grande, por sobre lo que era la cultura indígena en nuestro país, en nuestro continente. Hablamos de una justicia que justamente enjuicia y recurre a mecanismos legales bastante arbitrarios y cuestionables, como fue en el caso de Relmu Ñanco. Hablamos también de no solo de españoles, sino también de propios nativos que han usado los cuerpos de las mujeres indígenas no solo como objetos, sino además como satisfacción de sus días de campamento. No podemos tampoco dejar de nombrar la resistencia de las mujeres a parir hijos mestizos en lo que fue la guerra del Paraguay, ¿no? Hay un montón de elementos de este proceso que vos me decías mencionar, de que fue obligado este mestizaje. Por eso sigue llamando la atención cuando la gente habla de el crisol de razas, ¿no? Como si hubiera sido una mezcla tan armónica, como si hubiera sido una relación tan culturalmente de alguna manera permitida, ¿no? Y no se desconoce por completo en este crisol, en esta avanzada que tiene el latinoamericano de sentirse mestizo, del desconocimiento completo de las prácticas de esos momentos, ¿no? Porque si hablamos hoy de que las comunidades en los campos están completamente solas, que cuando recurren a la justicia son nuevamente criminalizados, que cuando recurren a la policía las mujeres son negadas, ¿no? Imaginemos, ¿no?, esto 500 años atrás, ¿no? Completamente desprotegidos y desprotegidas, con la única posibilidad de defenderse con lo que eran sus cuerpos. Por eso también los han puesto y han dejado 70 millones de personas en el territorio solamente argentino. ¿Qué podemos esperar también si tenemos un presidente que sale a pedir perdón por liberarnos de estos nefastos conquistadores? Tenemos que decir, sin embargo, que gracias a todos y a todas estos pueblos, hoy por hoy se continúa una lucha que es codo a codo, que es metro a metro y que tiene que ver con la política de desarrollo extractivo, con el sistema agroexportador que continúa intentando avanzar, saqueando, explotando y avasallando nuestros territorios, donde estos espacios vitales para todas estas comunidades muchas veces son rifados a grandes terratenientes, a monopolios extranjeros, a familias y amigos del poder, y donde estos territorios sangran por las heridas que profundizan el modelo de los Monsanto, de los Barrick Gold, de los Chevron, de los YPF, por la privatización de los ríos, de los lagos, por las hidroeléctricas, por la fractura hidráulica y por tantas otras cosas que llegó el momento de detener, y que si no fuera por estos pueblos, hoy por hoy estaríamos muchísimo peor. Hablábamos, por ejemplo, de lo que era la avanzada del modelo extractivo en Argentina. No se puede pensar las comunidades indígenas por fuera, por ejemplo, en lo que son las comunidades campesinas, ¿no? Pensar el campo por fuera de la ciudad, como en alguna manera es imposible, también pensar lo indígena por fuera de lo campesino y lo rural también a veces se hace difícil. Y muchas veces la resistencia de estas comunidades en los propios territorios hacen que en las ciudades, por ejemplo, esa avanzada de lo que fue, de lo que es la soja en el día de hoy, ¿no? Todo esto, el modelo productivo que intenta imponer Monsanto en nuestro país y que la ley de alguna manera lo termina habilitando, también encuentra relación con las comunidades indígenas de la zona y con muchas comunidades también urbanas, que no solamente son indígenas, sino que son gente, digamos, que ha habitado la zona muchos años, presentan estas resistencias. Y como también es difícil pensar, por ejemplo, lo que es la privatización de los ríos y de los lagos por fuera de los que son las comunidades ahí, porque a veces se queja más desde el turismo y la posibilidad de acceso a ese lago, ¿no?, como un espacio de esparcimiento más que como un espacio de acceso a, por ejemplo, al agua en el caso del agua dulce, o a la pesca en el caso del agua salada y la privatización, ¿no? Entonces hay como un montón de elementos que a veces nos van quedando por fuera y que se nos hace difícil poder pensarlos en su complejidad. Si te parece, vamos a escuchar un poquito de música. En este caso, Luis Alberto Spinetta haciendo un homenaje a Tupac Amaru, Águila de Trueno. Luego de un breve tormento, Para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Madre selva, trepando el muro de la desinformación. Y como lo habíamos prometido, estamos en comunicación telefónica con Relmu Ñancu, referente de la comunidad Huincul Nehuen de Neuquén. Relmu, ¿nos escuchás? ¿Ahí nos escuchás bien, Relmu? Sí, ahí lo escucho. Ah, bien, buenísimo. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Ustedes? Bueno, estábamos charlando un poco hoy, bueno, de que se nos llegó octubre, llega el 11 también, un poco construyendo un poquito la historia y comentando justamente tu caso, ¿no? En este primer jurado intercultural en América Latina. Y bueno, como sos una de las referentes indígenas, también queríamos comunicarnos con vos acerca de, bueno, qué reflexión podría llegar a hacer acerca de la situación de los pueblos originarios hoy. Bueno, la verdad que es un tema aún muy complejo, porque todavía no hemos logrado, como parte de los pueblos indígenas, digamos, concretar un ejercicio libre de nuestros derechos, ¿no? Que han sido producto de lucha de otras generaciones que fueron abriendo caminos, abriendo procesos, pensando en un futuro mejor para los pueblos indígenas, un futuro en donde el derecho al territorio, el derecho a la autonomía, a la libre determinación, deberían ser derechos que hoy podamos ejercer libremente, porque están consagrados en la ley, en la Constitución, en distintos convenios internacionales, leyes internas de esta Argentina, tratados internacionales. Pero nada de eso se puede ver cuando recorremos los distintos territorios, las distintas naciones originarias que hoy vivimos en Argentina. Nada de eso vemos a la hora de llegar a cada territorio y ver la desigualdad, de ver la discriminación, de aún seguir viendo cómo somos tratados como si fuéramos extranjeros en nuestra propia tierra, ¿no? Realmente es algo muy duro, muy difícil, y por eso, bueno, reiniciamos como un proceso de reorganización de los pueblos indígenas del país para seguir exigiendo estos derechos que deberían estar a la orden del día, pero que sin embargo no lo están, ¿no? Claro. Relmu, vemos que hay una avanzada en este último tiempo en relación, bueno, a la organización de las comunidades indígenas, que a veces se va traduciendo también en algunas recuperaciones territoriales y en materia legislativa. Sin embargo, sigue siendo muy fuerte la criminalización. ¿Vos a qué crees que viene esta continuidad? Bueno, en primer lugar, esto tiene que ver con justamente un derecho que tenemos los pueblos indígenas al territorio, y por otro lado, un Estado que sigue ostentando esos territorios, que son los territorios en donde aún, a pesar de años de colonización, los pueblos indígenas hemos logrado mantener un equilibrio y un orden dentro de esos espacios, ¿no? Un resguardo, ya sea en los lugares donde hay hoy actualmente explotación petrolera, o donde hay lagos, ríos, recursos en biodiversidad, que son aquellos recursos que hoy el Estado está promoviendo su explotación, sea extracción de minerales, o sea la explotación del turismo o de todo lo que es el negocio inmobiliario, ¿no? De lugares hermosos como puede ser la Patagonia, como pueden ser otros lugares del país que hoy están en manos de pueblos indígenas, pero que continuamente están en una disputa por los intereses que hay en esos territorios, ¿no? Eso nos ha llevado a infinidad de conflictos que no han tenido solución, que durante décadas hemos visto que los gobiernos provinciales y el gobierno nacional han optado por resolver esos conflictos a través de la judicialización y no por la vía de la aplicación de los derechos que tenemos, ¿no? Y eso nos ha llevado a distintos estrado de la justicia, nos ha llevado a distintos juicios, acusados de los peores cargos, como si fuéramos delincuentes por vivir en los territorios que después de las conquistas que hubieron en este país fuimos arrinconados, ¿no? Porque no era el territorio original que nosotros ocupábamos, sino que después de toda una historia de invasión al territorio indígena son las tierras, ¿no?, que finalmente nos quedaron. Realmente hoy hablábamos más temprano acerca de la dificultad a veces de pensar el territorio latinoamericano antes de lo que fue esta conquista y las consecuencias que tiene hasta el día de hoy. ¿Cómo podrías caracterizar vos el panorama a nivel latinoamericano? Y la verdad que nosotros lo vemos muy cruda también la situación de otros pueblos indígenas, la sociedad en general, o el pueblo pobre, como nos gusta decir a nosotros también, en toda Latinoamérica, ¿no? Podemos ver lo que hace muy poquitos días atrás pasó en Colombia y que también muestra toda una avanzada, no solamente, de la sociedad civil afectada por no tener paz en sus lugares, sino también eso cómo afecta a los pueblos indígenas que vivimos en aquellos lugares donde hay guerras o donde hay constantemente, el Estado está ausente, ¿no? Creemos que Argentina es un país que si bien es parte de Latinoamérica, aún se sigue considerando como europeo. Y eso ha hecho una gran diferencia a la hora de tomar la cuestión indígena, porque incluso para los propios argentinos el tema pueblos indígenas es un tema marginal. Incluso para los mismos movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos, sigue siendo un tema marginal, ¿no? Es un tema que no está en la agenda, un tema que no está instalado y que, producto de la constante movilización, nosotros mismos hemos ido logrando cambiar un poco esa realidad, pero también con mucha dificultad, ¿no? Bien. Así que Argentina, nosotros lo vemos todavía que dentro de lo que es Latinoamérica, un país que está todavía ajeno a su identidad, que sigue considerándose europeo, a pesar de muchos intentos, no solo de los pueblos indígenas, sino de movimientos sociales que hoy, quieren luchar por vivir una mejor vida en esta tierra, ¿no? Y en relación a eso, Relmo, ¿cuál crees que es también un poco el medio de los medios de comunicación? Muchas veces hemos visto también que se ha puesto en discusión si son o no indígenas, si está bien o no que estén en lugares necesarios, entre comillas, para el modelo productivo. ¿Cómo lo ven ustedes? Y nosotros creemos que los medios de comunicación son, por supuesto, un espacio de poder muy grande, porque la opinión pública es la que después termina definiendo muchas de las políticas que se van a aplicar, no solamente sobre los pueblos indígenas, sino para un Estado, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros no tenemos la posibilidad, si bien existía o existe una ley de medios donde nosotros como pueblos indígenas deberíamos tener una participación activa, debería haber recursos, debería haber medios propios para poder, desde nuestra propia visión, poder también informar a la sociedad en general qué es lo que pensamos, qué es lo que somos, qué es lo que vivimos, cómo interpretamos las noticias también nosotros, para realmente tener una posibilidad de que la sociedad tenga una visión más amplia de lo que somos los pueblos indígenas. Eso hasta este momento no lo hemos logrado en plenitud, ha sido parte de toda una pelea de años, todo lo que fue la discusión de medios, poder incluir la cuestión indígena en la ley, y lo que es hoy, que está totalmente todo frenado, todo parado, y que eso impacta en nosotros duramente, porque los medios de comunicación masivos, al no conocer la realidad de los pueblos indígenas y al estar condicionados por empresas, por el propio Estado, nunca van a decir cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestros derechos, cuáles son realmente los verdaderos reclamos que tenemos los pueblos indígenas, y al contrario, han deformado esa voz que hemos tratado de llevar a los medios masivos, y a veces no es muy difícil lograr llegar a digamos a toda la población con un mensaje claro sin que haya sido manipulado por los medios previamente, ¿no? Sí, de hecho, faltando de a la verdad, digamos, en muchas ocasiones, e incluso yendo por encima de lo que corresponde por la ley de medios. Remo, también queríamos hacerte una consulta. Hace unos días hubo un desalojo en la comunidad indígena Baguaraní, en Paraguay, y el desalojo de alguna manera lo lleva adelante el propio Instituto Paraguayo del Indígena, ¿no? Nosotros también tenemos acá el INAI. ¿Cómo ves la actuación del INAI vos hoy? La verdad que nosotros, esto nos ha llevado muchísima discusión interna, porque seguimos viendo que, en primer lugar, nosotros tenemos una gran crítica con este gobierno, con el gobierno anterior, ajá, a lo que significa dentro de una política estatal el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, algo totalmente devaluado, con un presupuesto mínimo, que de alguna manera se traduce cómo va a ser la política para los pueblos indígenas desde, bien, el Estado, ¿no? Desde un instituto que no tiene ni siquiera un rango de ministerial, en donde los presupuestos son acotados, donde la mayoría del presupuesto que tiene el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas es para personal, para pagar sueldos, uh-huh, y que de esos sueldos ningún, digamos, ningún empleado es indígena. O sea, vemos en una gran, digamos, como que al Estado argentino le falta ponerse a la altura de lo que es, digamos, hablar de la participación de los pueblos indígenas dentro de lo que es la estructura estatal, ¿no? Dentro del marco de un debate, dentro de lo que es no ser electos partidariamente dentro de ese espacio, sino que realmente el Estado tenga espacios de participación para los pueblos indígenas. Creemos que Argentina está muy lejos de eso, pero que tiene que ver con esta historia de que es un país que el ciudadano común aún se considera europeo, y por lo tanto generar una política para que cambie el Estado la mirada hacia los pueblos indígenas tiene que ser amplia. Este Instituto de Asuntos Indígenas, desde que se asume este nuevo gobierno, lamentablemente ha frenado lo que es, por ejemplo, una de las cosas que debería estar activa, que es el programa de relevamiento territorial, que es una ley que nacional que obliga al relevamiento territorial de todos los territorios indígenas y prohíbe los desalojos en todo el país mientras dure la aplicación de esta ley, algo que no ha ocurrido, algo que ha sido totalmente irregular con el gobierno anterior y con este gobierno que todavía no lo pone en funcionamiento. Recién están tratando de firmar los convenios para volverlo a activar. Y dejó más de un año, o sea, todo este año que pasó en frenado el proceso, y en donde los únicos perjudicados somos nosotros, las comunidades, los pueblos indígenas, que seguimos siendo desalojados, que seguimos siendo procesados, que una ley que se creó por la gravedad de los desalojos que había en todo el país, principalmente en el norte, hoy no está cumpliendo su función, porque los desalojos están a la orden del día. Y la verdad que creemos que hay que trabajar. Nosotros, como ustedes saben, dentro de todo lo que fue el año pasado y este, creamos un espacio dentro del Estado, que es el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas. Lo creamos a partir de lucha y de movilización de los pueblos. Un espacio que hasta el momento no lo hemos podido poner en funcionamiento por toda esta burocracia estatal, que nosotros, digamos, aceptamos las reglas de lo que implica estar dentro de la estructura estatal, en donde tenés miles de pasos para resolver un problema. Pero bueno, eso no quiere decir de que nosotros no critiquemos y veamos de manera crítica o cuestionando todo lo que se el activar, digamos, lo que debería ser garantizar los derechos de los pueblos indígenas a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Eso hasta el día de hoy no lo hemos podido ver, porque hemos visto cómo se han desalojado comunidades, cómo comunidades que tenían reclamos hace mucho tiempo aún siguen con esos reclamos, y lo que va del año hasta ahora no ha habido ningún tipo de respuesta. Así que bueno, estamos como muy ahí cuestionando todo lo que el accionar o la forma de trabajar del instituto, con, como ustedes saben, que dentro de lo que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas se creó la figura de los CPI, el Consejo de Participación Indígena, que bueno, en todo el país hay referentes de todos los pueblos, y que no sé si en todos los casos se han elegido legítimamente, pero en definitiva es un espacio para los pueblos indígenas, y que lamentablemente dentro de esta misma estructura tan vaciada de poder tener un marco de acción, ¿no?, tanto en recursos económicos como también en lo que es el accionar político, bueno, nuestros hermanos están totalmente devaluados tratando de resolver problemas sin ningún tipo de estructura, ¿no? O sea, creemos que es parte de la misma política estatal que no está a la altura de la situación, de la gravedad, de los conflictos que tenemos los pueblos indígenas, y se intenta poner una figura que son los CPI, que son hermanos que legítimos de su pueblo, pero que bajo esa estructura tampoco sirven, ¿no? Porque no tienen ningún tipo de recurso para funcionar, se mueven por sus propios medios, y la verdad que si es una política para resolver conflictos en pueblos indígenas, realmente es muy, muy acotada, ¿no? Relmu, es muy difícil no preguntarte por tu caso puntual, por las violencias que te han atravesado, y sobre eso queríamos reflexionar un poquito. Te hemos escuchado decir en algunas oportunidades que, bueno, sufrías un racismo, digamos, por ser pobre, por indígena, por mujer. ¿Qué implican todos esos roles? Sobre todo también el de ser mujer. Hoy fue un programa bastante temático y veníamos charlando en relación, ¿no?, a la doble violencia que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia, como indígenas y como mujeres, por ahí doblemente violentadas. Y saber, bueno, un poco vos cómo te sentís, cómo te asumís desde ese rol también. Bueno, la verdad que yo lo sigo reafirmando esto que digo desde una posición de lucha, ¿no? O sea, siendo muy consciente de cómo el sistema, cómo el Estado, cómo el capitalismo genera, digamos, un control y a su vez una discriminación y todo un sometimiento para toda la población, pero en algunos casos es mucho más agudo, como en el caso de ser mujeres, ¿no? Y además de ser mujeres, si somos indígenas. Y si somos indígenas, somos pobres, ¿no? O sea, no hay indígenas que uno diga este indígena es rico, o indígena en el sentido de vivir comunitariamente y ser perteneciente a un pueblo. Puede haber algún hermano o alguna hermana que tenga un buen pasar, pero digamos desde el concepto de pertenecer a un pueblo, digamos, si sos indígena sos pobre, ¿no? Entonces nosotros como mujeres siempre tratamos de llamar la atención a lo que también nos gusta decir, es al mismo movimiento feminista, ¿no? Porque las propias mujeres, en el afán de, bueno, de luchar contra el patriarcado, muchas veces también se olvidan de poner en la agenda la cuestión indígena. Porque cuando, digamos, somos las mujeres originarias, somos las más vulnerables dentro de todo lo que sería una cadena de discriminación y de vulnerabilidad dentro del Estado. Ustedes conocen el caso de la niña Wichí, que fue violada. Sí. Y bueno, todos podemos, esto, y sin entrar en esto de decir quién está más, a quién, digamos, se discrimina más, o quién está más violentada, o quién, sin querer ponernos en ese rol, pero si vos analizás los casos en donde hay violación de género, digamos, violencia de género y violación de nuestros derechos como mujeres indígenas, en el caso de la niña Wichí está muy claro, ¿no? Porque ella no solamente la violaron, sino que después no tuvo posibilidad de tener un proceso judicial justo para someter a quienes la habían violado a un proceso adecuado, porque no se le garantizó la traducción de su propio idioma. Claro. Entonces es una nueva violación, ¿no? Y que eso no se da en las poblaciones que no son indígenas. Entonces por eso nosotros sostenemos de que las mujeres originarias somos las más vulnerables en todo este sistema de violencia y patriarcal, en donde ni siquiera muchas veces nuestras propias compañeras, hermanas, bueno, se dan cuenta, ¿no? Por eso es, para nosotros es un gran trabajo de seguir bueno, militando esta causa, no solo como pueblos indígenas, sino también como mujeres, mujeres pertenecientes a pueblos, y bueno, seguir desde allí tratando de movilizar a nuestra propia gente, ¿no? Que muchas veces por todo lo que se vive y lo que se sufre es difícil estar organizados y estar movilizados. Belmu, vos hacías mención al caso, bueno, de la Nena Huichí. ¿Cómo ustedes están evaluando también la posibilidad de empezar a trabajar el patriarcado hacia dentro de las comunidades? Y también quería consultarte, por tu caso específico, cuál era la importancia, ¿no?, de poder generar este espacio de juzgamiento que sea mixto. Mira, nosotros, por ejemplo, dentro de lo que va a ser el plan de acción del Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas, lo que nacional es la oficialización de los idiomas de pueblos originarios. Ajá. Y que hay otros países que lo tienen, como Perú, por ejemplo, ¿no? En Perú es una ley vieja ya, creo que del año 2011, en donde hay idiomas que están reconocidos como idiomas oficiales, y eso obliga a cambiar también toda una política estatal. Y dentro de lo que nosotros pretendemos es impulsar esto para poder promover rápidamente un padrón, por darle un nombre, de traductores indígenas, no solo para el fuero judicial, sino para todo lo que implique la relación con los pueblos indígenas, ¿no? O sea, que no sea un problema, sino que sea parte del enriquecimiento que tiene que tener un Estado que alberga más de 30 naciones originarias. Nosotros lo vamos a abordar desde una línea política que sería la oficialización de los idiomas. Bien. Sin duda que es todo un trabajo, porque implica, bueno, ver bien cómo se va a realizar, pero bueno, hay experiencia en otros países y bueno, vamos a tratar de utilizarla para que sea también un proceso rápido en lo que es Argentina, ¿no? Relmu, y para finalizar, queríamos en realidad también que nos comentes, ¿qué le dirías vos a una mujer que está intentando recuperar sus raíces, recuperar su tierra? Lo que le diría es que, bueno, que es lo que puede hacer, que nosotros como mujeres la tierra se la dejamos a nuestros hijos. También como mujeres indígenas no somos dueñas de las tierras o del espacio en el que vivimos, sino que somos parte. Alentarla a recuperar esa tierra, ese lugar, y luchar porque siempre sea libre, que no esté contaminada, que no esté saqueada, que no esté violada, que sea como el propio cuerpo nuestro, ¿no? Como cuidarlo como nuestro propio cuerpo. Alentarla y también decirle de que en el momento en que se sienta sola, busque la forma de llegar a otros lugares, a otras organizaciones, para poder acompañar esa lucha que está llevando. Creo que acá eso, la solidaridad, el acompañamiento tiene que ser fundamental para lograr los objetivos, ¿no? Nosotros, de hecho, si no hubiésemos tenido la posibilidad de interlocutar y relacionarnos con otras, no solo con otras comunidades, sino otras organizaciones, movimientos, quizás hubiese sido imposible. Así que buscar ayuda en el momento en que no se pueda seguir solo, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Bueno, Relmu, muchísimas gracias por esta comunicación. Un fuerte abrazo para toda la comunidad. Bueno, gracias a ustedes y bueno, mucho Nehuen, y gracias por dejarnos contar un poco desde nuestra propia mirada qué son los pueblos indígenas. Siempre van a estar abiertos los micrófonos de Radio Nauta para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias, compañera. Todo bien. Escuchamos a Relmu Ñancu, integrante de una de las comunidades neuquinas, comunidad mapuche, que ha sido emblema durante este último tiempo por todo este proceso particular que ha tenido que enfrentar. Me quedaba con algo que escribió Claudia Corol hace un tiempo cuando se estaba llevando a cabo el juicio, que decía algo así como: todo el odio racista, burgués, colonial y patriarcal se ensaña en el cuerpo de una mujer mapuche, de una mujer de la tierra, de una mujer digna. Sí, un poco llamando la reflexión acerca, sí, todas somos Relmu, pero es ella la que está poniendo el cuerpo, es ella la que está siendo juzgada de alguna manera. Y bueno, obviamente el acompañamiento en ese momento de Claudia Coroll al proceso que estaba llevando adelante Relmu. Si te parece, vamos a escuchar una canción de Brujerías. Dale. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Hay un conde, no me digas toba, su atacne nanone. Canto esta canción, cinco siglos de coraje. Chaye pomiage, pina pisara pin rampi. Pacha, mama. Chaye, somos hijos de la pacha, llevando la cultura pura, la conciencia ñacompi. Ñacompi. Pacha, mama. Ñacompi. Pacha, mama. Ansa shilatak de tagat. Chaye, mi destino es resistir, te estoy pidiendo. Sawatane nanonek nagi chaje kan haiga chki da sochki na rochepi. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Siglos de pregunta a miseria al interior, de por qué tanta codicia, tanto odio el pueblo con. Ornequian roba las tierras, tiñen sangre el algodón, va desviando el agua virgen y reseca la razón. En el agua la conciencia, ADN del recuerdo, que te limpia y te renueva la enseñanza del ancestro, que prestó siempre atención a la palabra del tiempo, porque el suelo le mostró que el camino siempre estuvo. Para quien busca la paz, para quien quiere la unión, para aquel que está pensando en recuperar lo suyo. Tierra, fuego, aire, agua, pachamama, el elemento del que avance en la batalla y conquista el sentimiento de dolor ante la angustia. Por ya no tener hogar, pero por saberse libre, batallando va contento, porque ya no queda tiempo y solo queda humildad en el cuerpo de estos hombres que hace tiempo marcó el fuego. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. madre selva polinizando el aire a tu alrededor. Madre selva, polinizando el aire, polinizando el aire a tu alrededor. Estamos de nuevo en otro bloque entonces de Madre Selva y estamos ahora en comunicación con Osvaldo Bayer, un referente ya histórico no solo de la defensa de los pueblos originarios, también de los derechos humanos en nuestro país. Recordamos también justamente que en el día de ayer se estaba produciendo el acto de restitución de los restos de General Chipitrus, Indio Brujo y Manuel Guerra a la comunidad del pueblo mapuche Tehuelche, Lonco Lorenzo Cejas Pincén, de la provincia de Buenos Aires, en el museo. Así que un poco al respecto vamos a estar charlando acerca de la situación de las comunidades indígenas en este 11 de octubre. Buenas tardes, Osvaldo, ¿nos escuchás bien? Sí, bueno, estamos viviendo un tiempo difícil, ¿no? Estamos volviendo a la década del 30, la denominada década infame. Sí, de todo ese conservadurismo muy duro se nota en las medidas que se están tomando, se nota en la forma en que se habla, en la forma en que se habla en la política. Nos esperan días muy duros. Hay que empezar a salir a la calle, sin ninguna duda, que es la forma más práctica y la forma más democrática de protestar, sin causar violencias, pero con la protesta en la calle, con la voz en la calle. Así que veremos, no sé, es decir, nos toca un tiempo de futuro muy difícil, pero va a haber que enfrentarlo. No podemos seguir aguantando medida tras medida que nos acercan cada vez más a la década del 30. Y puntualmente, referido, digamos, a la fecha, digamos, del 11 de octubre, ¿qué reflexión te merecería la situación que están atravesando las comunidades indígenas? Bueno, con respecto a las comunidades indígenas, se les niega todo, se les niega absolutamente todo. Cuando hay que asegurarles la tierra, cuando asegurarles el derecho a la vida que tienen ellos, el derecho también a la comunidad que tienen ellos. Es decir, tenemos que salir a la calle también a defenderlos a ellos. Espero que las condiciones se mejoren para ellos, pero hay que salir a la calle, hay que protestar, hay que llevar la voz de los indígenas también a la publicidad. Bien. Te queríamos consultar también, bueno, en estos últimos tiempos hemos visto que algunas comunidades han, si se quiere, depositado algunas esperanzas en los primeros meses de gobierno de Macri y luego han confirmado que nada había cambiado realmente. ¿Y vos crees que estos referentes indígenas han sido usados por los medios de comunicación o por qué se ha dado esta situación? No. Mira, si hay algo que califica a los medios, a los pueblos indígenas, es realmente que salen a la calle cuando tienen necesidades, cuando sienten realmente que están desviados, que la civilización los aísla, digamos, la llamada civilización. Así que si salen a la calle es porque tienen razón y hay que llevarle el apunte. Son los verdaderos dueños de la tierra ellos. Tienen necesidad y tienen derecho a vivir realmente como siempre han vivido. ¿Será por eso que han salido a la calle también durante el kirchnerismo, por ahí, a diferencia de otros sectores, y vienen saliendo a la calle hace un montón? En relación a eso, te queríamos consultar también cómo veías, pues, bueno, este proceso, digamos, del bicentenario, del otro bicentenario. Estamos llegando a un nuevo 12 de octubre, un momento de colonización sobre los pueblos originarios, y sabemos que también hubo otros casos donde la colonización para los pueblos no llegó con los españoles, sino que llegó con el Estado Nación Argentino. Y sí, y bueno, está bien claro la campaña del desierto de Roca, ¿no? Que fue un verdadero genocidio, fue terrible eso. Fue para quitarla, directamente para quitarla esa tierra. Es decir, todavía no se ha hecho un estudio perfecto de lo que fue eso. Los argentinos cometimos un genocidio con esos pueblos originarios. Hay que devolverles lo que era de ellos, o por lo menos asegurarles lo poco que tienen. Pero no para seguir persiguiéndolo con medidas municipales o lo que sea. En ese sentido vamos a salir siempre a la calle en defensa de ellos. Osvaldo, hoy Relmuneauncuno decía, bueno, a toda mujer indígena lo que le digo es que salga a defender sus derechos y a que salga a defender la tierra. ¿Qué le podrías decir con tus años de experiencia y de militancia a la juventud de hoy? Bueno, que salgan a la calle, que sigan saliendo a la calle, porque es imposible. No se los tiene en cuenta para nada. Si no salen a la calle, no se los tiene en cuenta. Salir a la calle es la protesta, y en la protesta viva. Es decir, por eso me parece muy bien todas las reuniones que se hacen en Puerto Nuevo, por ejemplo, entre ellos, para reunirse. Sí, adelante. Hola. Sí, Osvaldo, seguimos en comunicación. Sí. Osvaldo, y en relación a eso, bueno, tenemos algunas noticias, por ejemplo, como la aparición del Nieto 121, la posibilidad, por ejemplo, de que el pueblo de Colombia diga mediante un plebiscito que prefiere la guerra a la paz, ¿no? ¿Qué reflexión te amerita? La reflexión es que siempre es preferible la paz, que hay que buscar los medios para la paz, jamás la guerra. Si no queda otro remedio, bueno, no queda otro remedio, pero por lo menos antes exigir todas las formas, buscar todas las formas de la paz. La paz tiene que reinar siempre en el mundo. La paz es la vida, y la vida hay que defenderla. Bueno, Osvaldo, la verdad es que es un placer poder hablar, aunque sea un ratitito, con vos siempre. Te mandamos un fuerte abrazo desde los estudios de Radionauta. Esperamos que andes muy gracias. Bien. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego. Escuchamos al gran Osvaldo Bayer, un historiador reconocido que ha sabido recuperar un montón de luchas a lo largo y ancho de nuestro país, luchas como la de las putas de San Julián, aquellas mujeres que se negaron a atender y a servir a todos los genocidas de la campaña del desierto, el escritor de la Patagonia Rebelde, donde mostró todos los sucesos que se fueron dando sobre los primeros años de, entre comillas, nuestros gobiernos democráticos y todas esas embestidas contra los trabajadores, y que ha llevado adelante y acompañado la lucha de los pueblos originarios desde siempre. De hecho, fue uno de los impulsores de un monumento a la mujer originaria en reemplazo del monumento actual, el más grande del país, que hay a Julio Argentino Roca, y que realmente ha intentado llevar a cada universidad, a cada espacio de discusión en el que ha participado, esta idea también, ¿no?, de hacia dónde volver, de mirar hacia atrás, de recuperar la historia de la crueldad argentina, como él le llama a todos estos sucesos que se han dado, y uno de los que ha empezado a poner en discusión también, ¿no?, esta idea de el genocidio sobre los pueblos originarios. Recordemos que hay personajes como Casamiquela y tantos otros que siempre plantean que no se puede juzgar en esos términos lo que ha sido la campaña del desierto. Nosotros creemos que sí, y hay pruebas de ello, y Osvaldo ha sido uno de los que siempre ha dicho las cosas con su nombre y con la palabra justa. Si se piensa en referentes, si se piensa en militantes, si uno piensa en dignidad, rápidamente Nora Cortiñas y Osvaldo Bayer son la pareja que acompañan, digamos, la visión. Fue uno de los primeros que caracterizó el gobierno de Mauricio Macri antes de que Mauricio Macri asuma, diciendo que volvimos a la década del 30, completamente indignado con el voto de la sociedad argentina, no porque él haya sido kirchnerista, de hecho ha sido muy crítico del último gobierno, sino justamente por el retroceso que ha implicado en muchos aspectos la votación. Hoy también decía eso al respecto, y cuando le consultamos acerca de, bueno, ¿qué le diría él a una juventud actual hoy? ¿Qué le diría él a los niños y niñas que están naciendo y a los jóvenes que nos toca atravesar por esa etapa? Decía, salgan a la calle, ¿no? Casi de manera obligatoria nos llamaba a que de alguna manera levantemos la voz y salgamos de nuestras casas, de nuestras escuelas, de nuestras universidades, donde sepa que estemos desarrollando nuestras tareas, a la calle a reclamar por nuestros derechos. Me quedo con la imagen de Osvaldo. ¿Te acordás esa vez que fuimos al llamamiento para la primera marcha de mujeres originarias y estaban Osvaldo y Norita ya muy viejitos los dos, menos viejitos que ahora, pero viejitos al fin, con Osvaldo sentado arriba de un tacho de pintura con el saco acomodándose ahí en medio de la calle, aguantándose el frío, aguantándose un montón de situaciones de comodidad que por ahí una persona mayor requiere o necesita, pero que estaba ahí también acompañando esta necesidad de una reunión de mujeres originarias? Si te parece, nos vamos escuchando a una de esas mujeres originarias importantes que hemos tenido en la historia de nuestra América, Juana Zurduy, hecho por la Negra Sosa. En agras, desvelada recorro su voz, el español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Juana Zurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. madre selva. Llega madre selva polinizando el aire a tu alrededor. Madre selva. Polinizando el aire. Polinizando el aire a tu alrededor. Pelo de la abuela árbol con los auriculares, con los ruleros y la bolsa de los mandados. Hoy estoy más abuela que nunca. Bienvenida, abuela, al programa. Uno de los últimos bloques ya de este programa de Madre Selva. Muy temático, ¿no? Porque estamos en 11 y era necesario de alguna manera como poder empezar no solo a reconstruir historias, sino a escuchar algunas voces. Estábamos hace un rato hablando justamente con Remuñancu, que es una de las dirigentes indígenas más importantes de alguna manera de estos últimos tiempos, que lleva adelante una lucha que es personal, pero que también es colectiva. ¿Qué nos vas a traer en el día de hoy? Bueno, en el día de hoy yo estaba pensando un poco en cuáles serían estos aspectos invisibilizados, ¿no? que siguen en nuestra cultura. De la dominación cultural, ¿no? De la invasión cultural. Y bueno, son un montón esos aspectos, pero vamos a hacer hincapié en uno de ellos, que es nuestra perspectiva del tiempo, ¿no? ¿Cuál es nuestra perspectiva del tiempo? ¿De dónde viene nuestro calendario? Y se me ocurría para esto poder contar con la presencia de una persona que nos va a contar un poco sobre el calendario maya y la visión del tiempo de esta cultura, para que podamos después contrastar un poco, ¿no? y ver en qué consiste esto de la imposición de un tiempo por parte de Europa en lo que es América. Así que para eso tenemos a Gabriel Deputat, que está ahí en línea telefónica. Hola, Gabriel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, aquí esperando la comunicación. Bueno, Gabriel, contanos un poco de tu relación con el calendario maya. ¿Cómo es que vos llegás a este conocimiento? ¿Cómo te formaste? Bueno, mira, habría que retroceder como más de 10 años. O sea, yo todavía vivía en Buenos Aires y estaba así como obsesionado un poco con el tiempo desde mucho tiempo. Y en algún momento me conecté con el I Ching, que es una matriz china, de lectura también del tiempo, pero en algún momento me alrededor del 2005 me conecté con lo que se conoce como Red de Arte Planetario. Es un movimiento de cambio de calendario global, digamos, que lo genera una persona que fallece hace en 2011, que se llamaba José Argüelles, doctor en historia del arte y estética, recibido en Estados Unidos, pero nacido en México, una persona que era meditador budista, bueno, con mucha información. Bueno, se conecta en algún momento con el estudio de los calendarios, particularmente con todos, particularmente con la cultura maya y todo su sistema complejo de cuentas calendáricas. Y también en algún momento empieza a retroceder buscando la historia y el origen de nuestro calendario, el calendario gregoriano. Bueno, que es un modelo, según él investiga, que tiene en su génesis más de 4.000 años, por lo menos, ¿no? Tiene una base babilónica. Cuando él descubre las características y las contrasta con lo que es la percepción maya del tiempo y esa percepción transferida a las cuentas que ellos manejaban, se da cuenta que hay un gran error conceptual, que hay errores, que nuestro calendario maneja errores que han sido pasados por altos, por ahí inadvertidos o subestimados quizás. Desde la perspectiva maya, estos errores son serios, son aberrantes para la percepción del tiempo. Entonces, él decide crear un movimiento de paz, de cambio de calendario, instando a la reconexión de la humanidad con las cuentas de 13 lunas, con lo que es la cuenta de 13 lunas, de 28 días. Contanos un poco, ¿cuáles serían estos errores de nuestro calendario? Y nosotros manejamos un calendario que es solar, que eso no tiene nada de extraño ni de erróneo, pero las medidas internas, lo que llamamos meses, que la palabra mes ya viene de moon, de month, de luna. O sea, cuando hablamos de mes, siempre hemos hablado de luna. Pero las medidas internas que tiene el gregoriano no se condicen con ningún ciclo de la luna. Son todos ciclos que van entre 30 y 31 días. Entonces, desde ya, son medidas internas que no corresponden a lo que va sucediendo en el cielo, ¿no? La mujer es especialmente sensible, además, al ciclo de 28 días, ¿no? Nosotros en algún momento manejamos cuentas lunares, calendarios agrícolas, que todos tenían como una base de lectura alguno de los ciclos de la luna. Cuando vos tomás el ciclo de 28 días, lo que estás haciendo es tomar el promedio de todos los ciclos complejos que tiene la luna, que tiene muchos ciclos simultáneos. El promedio de todos esos ciclos da 28 días, a los que además la mujer son especialmente sensibles, ¿no? Codifica la luna con su promedio el ciclo de fertilidad femenino, ¿no? Entonces, ha sido muy importante la influencia lunar en la humanidad, en la observación y en la codificación del tiempo en general, ¿no? Codificando las mareas, los ciclos de fertilidad de las plantas, manejo de aguas, ¿no? Y Gabriel, ¿qué implicancias considerás que tiene la concepción capitalista del tiempo, del calendario gregoriano, que es el calendario que rige nuestra civilización? Bueno, los calendarios son puestas de acuerdo de una comunidad determinada frente al tiempo, ¿no? Son puestas de acuerdo sobre qué vamos a recordar, cómo lo vamos a recordar, cuándo lo vamos a recordar, ¿no? Las comunidades van consignando su historia y su identidad en fechas, y esas fechas pertenecen a algún calendario. Nosotros tenemos una percepción respecto de nuestro calendario, nos generamos una grilla que es lineal, digamos. Primero, está muy pegadito a la cuestión del dinero. La palabra calendario en realidad viene de calenda. Calenda era el impuesto romano que iba imponiendo el imperio a todas las provincias anexadas. Entonces, desde ya es una cosmovisión que implica que el tiempo es dinero, o que el tiempo se organiza en un calendario básicamente por la importancia que tiene la percepción de impuestos. Eso desde la perspectiva ancestral, te diría, mucho más que maya, desde la perspectiva ancestral, es un error, digamos. Es una aberración de la percepción del tiempo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos desde ese tipo de deformaciones con respecto a la percepción del tiempo. Claro, eso está en nuestra subjetividad muy impregnado, ¿no? Está muy impregnado que el tiempo es dinero, genera también una percepción lineal. Eso es muy peligroso en este momento. Tenemos una percepción lineal del tiempo. El calendario apoya esa percepción lineal. Y eso es especialmente peligroso en este momento, donde hay una humanidad que tiene una capacidad de transformar materia en recursos y explotar, ¿no?, la naturaleza a unas tasas muy grandes, ahí global, empecemos globalmente. Entonces, tenemos en los sistemas lineales los recursos son finitos, se agotan, tienden a agotarse. La única forma en la que los recursos se vuelven infinitos es cuando las percepciones son cíclicas. Entonces, por eso el viejo sabio Argüelles entendió que era muy importante cambiar el calendario, porque era una forma también de pasar de una percepción lineal que produce basura, que produce desperdicios a tasas infernales en este momento, a una percepción cíclica. Entonces, el uso de una cuenta de 13 lunas nos ayudaría en esta situación de cambiar el paradigma y volver a un paradigma que sea cíclico, donde no se producen desperdicios, donde por lo menos hay una claridad en la necesidad de reciclar, ¿no? Apoyarnos en el reciclamiento, porque eso es lo que produciría sobrevivir. Nosotros vamos a estar, dentro de poco, ya estamos en realidad tapados por la basura que producimos, y es un problema enorme para nosotros, porque no tenemos la vida garantizada en la Tierra. Hay que cuidarla porque no hay forma de todavía descolonizar otro planeta. Esta es nuestra única posibilidad de sobrevivir, es cuidando nuestro ambiente. Qué interesante, Gabriel, lo que nos compartís. Pensaba justamente en la palabra reciclar, ¿no? Uh-huh. Que es justamente de volver a poner en un nuevo ciclo a las uh-huh. cosas, ¿no? Claro. Concebirlas de ese modo, en circulación, concebir también que todo lo que nosotros tiramos a la Tierra no deja de existir, sino que sigue estando ahí. Entonces algún fin ahí, hay que darle. Necesita mucho tiempo para volver a integrar la Tierra, porque nosotros sintetizamos materia. Entonces altera los tiempos de regreso al planeta. El planeta en realidad digamos va a sobrevivirnos, digamos, esto es posible que ya haya pasado en otras oportunidades, digamos, que la Tierra se haya tragado otras civilizaciones por problemas similares, ¿no? de sustentación. Pero digamos, una bolsita de plástico va a tardar a lo mejor 180 o 200 años en reintegrarse a la Tierra, y eso es mucho más que la expectativa de vida de un ser humano. Entonces, Gabriel, lo que hacemos nos trasciende a nosotros mucho. Para la Tierra a lo mejor un siglo o cinco siglos es un minuto, pero para nosotros es mucho tiempo. Entonces, Gabriel, y en relación a esto que vos decías sobre la sobre lo lunar, ¿no? Y hablabas de la conexión también con los ciclos de la mujer, ¿vos crees uh-huh. que el calendario gregoriano es un calendario patriarcal? Es una cuenta que no reconoce desde ya ciclos de la Tierra y ciclos femeninos. O sea, es una cuenta de tiempo que digamos, apoya lo patriarcal, sí. De hecho, se supone, investigando la historia de la génesis de esta cuenta, hace más de 5.000 años, que fue diseñado y creado por un grupo de sacerdotes masculinos, digamos, en una situación de poder, ¿no? Haciendo una analogía entre lo que son las órbitas, tanto de la Luna alrededor de la Tierra como de la Tierra alrededor del Sol, con círculos, ¿no? Ahí nace, digamos, un poco la superposición de la geometría del espacio por sobre la geometría del tiempo, digamos. Es decir, si tomaron un círculo, lo partieron en 12 porciones, ya que el 13 no era divisible. El círculo no es divisible por 13, pero sí por 12, entonces generaron 12 porciones de 30 grados, con eso hicieron un calendario, digamos, ¿no? La astrología maneja esa misma génesis, el reloj maneja esa misma traspolación, ¿no? De la partición del círculo. Con eso vuela el 13 de la percepción, se reemplaza por el 12, por las 12 particiones del círculo. Y como te digo, de ahí incluso sale la invención del reloj, ¿no? Entonces también es grave porque se produce como una aplanación, un aplanamiento de la percepción del tiempo. Se liga exclusivamente el tiempo al espacio y desaparecen las percepciones más mentales, más abstractas del tiempo. El tiempo también es un estado de ánimo. Por ejemplo, cuando uno está conectado, uno se divierte, uno la pasa bien, el tiempo, viste, que se comprime, ¿no? Y a lo mejor objetivamente es lo mismo, pero cada uno internamente vive psíquicamente, internamente, el tiempo de una forma subjetiva, de acuerdo a un estado de ánimo, de acuerdo a cómo le esté pasando. Cuando uno está estresado, cuando uno está aburrido, quizás el tiempo se estira, entonces 2 minutos parecen 4 horas. Entonces el tiempo tiene una cualidad que es totalmente subjetiva, totalmente mental, que los mayas sabían muy bien, lo tenían catalogado a esos estados de ánimo y esos estados psíquicos en diferentes cuentas, y entendían que había una cualidad del tiempo que era puramente mental. No solamente se atenían a una gran matemática, a una gran astronomía, muy muy muy fidedigna de lo que va sucediendo en el cielo, ¿no? Tenían perfectamente estudiado el ciclo de Venus, que es arrítmico. Fue complicado para la humanidad, digamos, descular los ciclos ciclos de Venus, eso lo hicieron mucho antes que Europa. Así que tenían una mirada también objetiva y matemática del cielo. Pero bueno, habían entendido otros aspectos también del tiempo que para nosotros hasta el día de hoy son casi como pensamiento mágico, ¿no? Argüelles toma como nuevo estándar y propuesta, una propuesta concreta, el uso de la cuenta de 13 lunas de 28 días, ¿no? Que es una cuenta que no solamente es un patrimonio maya, sino que aquí mismo culturas como la mapuche o como los incas manejaban la cuenta de 13 lunas, los celtas en Europa manejaron la cuenta de 13 lunas y seguramente muchas otras culturas en los cinco continentes llegaron a la síntesis de las 13 lunas de 28 días. ¿Y cómo podemos hacer entonces nosotros para empezar a percibir y a vivir el tiempo de otra forma? ¿Cómo podemos hacer para conectarnos un poco con esta perspectiva que tenían los mayas en relación al tiempo? Bueno, está esta cuenta que proponemos como nuevo estándar, es una gran herramienta. También relacionarse directamente con la luna, también dejarse influir por la luna, observarla, tener una relación directa con la luna, más allá de cualquier calendario, ¿no? El calendario o cualquier calendario no es el tiempo, es una forma de medir el tiempo, es una forma de ponernos de acuerdo colectivamente, pero siempre es una abstracción, ¿no? Es una observación humana de algo que es mucho más grande que el humano, que es también parte de un misterio. Pero la luna, las estaciones, lo que nos va pasando a lo largo del año, ¿no? Los días son distintos en invierno que en verano, la luna tiene ciclos de fases, de proximidad con la Tierra y de alejamiento con la Tierra. Relacionarse con eso directamente, esa es una forma de entrar en sincronicidad, ¿no? Uh-huh. Vos también, Gabriel, trabajás creando los sincronarios monomagnéticos, ¿no es así? Sí, desde hace ya como 7-8 años atrás. Y eso también es una forma en la que podemos reconectarnos también, conectarnos con la energía de cada día desde la perspectiva de los mayas. Se van a encontrar con toda la propuesta completa de lo que está ofreciendo en particular el linaje de Argüelles con la red de arte planetario, donde vas a ver cuentas que son mayas, pero también aspectos que tienen que ver con el I Ching, como te comenté antes, que viene de China, con culturas celtas, es un movimiento más que maya pluricultural, digamos, es un esfuerzo enorme de integración de culturas que vieron diferentes matrices del tiempo. Entonces, el trabajo de Argüelles consistió bastante en la síntesis, en la integración de todas esas culturas para entender dónde encastan armónicamente cada una de ellas, porque no hay una más correcta que la otra, sino que son diferentes miradas y se pueden integrar, por lo tanto. Entonces, lo que van a encontrarse en el sincronario es ese linaje de integración basados con base en la cuenta de 13 lunas que arranca los 26 de julio, ¿no? Nosotros los 26 uh-huh. de julio, eso sí es una fecha maya muy importante, que ha sobrevivido al tiempo, tiene que ver con Sirio, una estrella muy importante para toda la humanidad, es la estrella pastora, digamos, se supone convencionalmente que es la estrella más poderosa del firmamento que ve la humanidad. Tiene un despuntar junto con el Sol los 25 de julio en Oriente y ese mismo evento se produce el 26 de julio en Occidente. Entonces, empezamos las cuentas, la cuenta de 13 lunas de 28 días, a partir del 26 de julio cambian de año. Bueno, Gabriel, te damos muchas gracias por estar acá. Bueno, un placer grande. Compartiendo con nosotros esta tarde. Gracias por toda la información que nos has brindado. Es realmente muy interesante para seguir ahondando, para seguir profundizando. Muchas gracias. Gracias también por estar expandiendo esta sabiduría a través de los sincronarios monomagnéticos, que aprovecho para comentar que también Gabriel los envía acá a La Plata, así que si alguna persona está interesada, podemos podemos coordinar para alcanzarle alguno. Gabriel, perfecto. Muchas gracias. Un placer, Yasmín. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Entregado por completo al diálogo entre este señor y la abuela Árbol durante un buen rato, muy interesante. Se cambia ahí como el chip, es como que en un momento sentía que estábamos teletransportándonos, no sé si a otra época, pero hacia otras dimensiones. Sí, me impresionó la parte del reloj y el tiempo plano, fue como bastante gráfico. A la hora de uno mirarlo y pensar la cantidad de lo que falta, uno siempre tiende a estirar la aguja para un lado o para el otro, así que estaba interesante para poder pensarlo. Y también me acordaba de aquella vez donde estábamos charlando acerca de, bueno, cómo la primavera, en este caso, que es la estación, digamos, del equinoccio que nosotros estábamos hablando, trabajaba, ¿no?, sobre nuestros cuerpos. Y bueno, esta relación innata que tiene la mujer con, no solo con la luna, sino además con los ciclos, la incapacidad muchas veces que tenemos de poder abordarlo, digamos, de esa manera, ¿no? De rápidamente silenciar la menstruación, ¿no? Desde sus inicios hasta cuando ya se ejecuta el proceso, o a medicarla, ¿no? Hay como una tendencia ahí muy rápida a la anulación de esa naturaleza de alguna manera. Sí, y esto de asociar el tiempo al dinero en relación al reloj, el reloj como dispositivo fundamental de la sociedad moderna para poder controlar el tiempo, medirlo, administrarlo para el trabajo. Y esta cuestión del número 13 también es muy interesante para seguir investigando. ¿Qué pasa con el 13? Un número tan mágico, que son 13 lunas al año. ¿Y por qué esta intención de quitar el 13 de los calendarios y a la vez el 13 asociado a lo demoníaco, a la muerte, a la brujería? Sobre eso vamos a profundizar un poco, probablemente en el próximo programa, en relación a esto del número 13, y a los ciclos femeninos. Me encantó. Bueno, un gusto tener a la abuela Árbol. Nos vamos escuchando algo de musiquita, si les parece. Nos vamos. El día que yo me muera como las estrellas, se acabará la alegría, que alegres son las obreras, bailemos con ellas. Obreras, bailemos con ellas, como las estrellas, hermosas y bellas, y alegres son las obreras, bailemos con ellas, y alegres son las obreras, bailemos con ellas. Canten, señores cantores, como las estrellas, de que me andan recelando, que alegres son las obreras, bailemos con ellas. Si apenas soy apariencia, como las estrellas, sombra que ando y caminando, que alegres son las obreras, bailemos con ellas. Como las estrellas, hermosas y bellas, que alegres son las obreras, bailemos con ellas. Que alegres son las obreras, bailemos con ellas. Supiera que yo cantando como las estrellas algún alivio tuviera, que alegres son las obreras, bailemos con ellas. De la noche a la mañana como las estrellas cantando me amaneciera, que alegres son las obreras, bailemos con ellas. Como las estrellas obreras, bailemos con ellas, que alegres son las obreras, bailemos con ellas. Madre Selva. momento de despedirnos. Momento de despedirnos. Ha pasado una nueva edición de Madre Selva, periodismo ambiental, indigenista y feminista. Qué placer los entrevistados del día de hoy. Así se hace todo mucho más fácil. Todo se hace mucho más sencillo si uno tiene más para escuchar que para decir. A veces de hablar ya aturdimos y nos aburrimos, pero hoy estuvimos en comunicación con tres personas, la verdad que bastante especiales todos, ¿no? Siempre está bueno poder entrevistarse, comunicarse y que ellos puedan dar con su propia voz la palabra. Estuvimos al inicio del programa hablando con Relmuñán, una referente mapuche indígena, bueno, que nos estaba contando un poco su experiencia. Luego Yasmín, en su columna La Abuela Árbol, estuvo hablando junto a Gabriel Deputat, que de alguna manera nos problematizaba esto del tiempo, de los relojes, trayendo algunas otras convicciones a la vida, digamos, al vivir el tiempo. Bueno, estamos hablando también con el referente histórico, nuestro querido Osvaldo Bayer, acerca de este 11 de octubre. Bueno, él un poquito lo que hacía menciones que estuvimos charlando en el bloque anterior, pero sí se ha pasado un nuevo programa más desigual. Las continuidades, ¿no? Las continuidades y las rupturas de 500 años de resistencia, 500 años de despojo y algunas problemáticas que siguen siendo similares o siguen siendo las mismas, y algunas resistencias que se han sabido también reconfigurar a lo largo de los años. Un programa bastante temático, bastante cargadito. Agradecemos a Luciana Franco en las operaciones y control de este programa, a Victoria González, que estuvo ahí en la producción metiéndole mano a todo. Que me dijeron que se va a animar a pasar del otro lado de la pecera ahora en la edición que viene. Seguramente el próximo programa estemos escuchando su vocecita. También, bueno, Charo nos estuvo brindando algunos títulos, no en presencia, pero sí que nos tiró algunas líneas por lo menos de lo que teníamos que estar charlando. ¿Y qué más? Camila Cremonte haciendo gran parte de este programa. Y Lara Aure, la segunda mitad. Este mundo, que parece un mundo tan irremediable, en realidad está embarazado de otro mundo, tiene otro mundito en la barriga, en la panza, y que a ese otro mundito le cuesta salir a la vida, ¿no? Aparecer, ser parido, pero que en eso anda. Somos el uno y somos el todo.